See me walking down Fifth Avenue, walking King here at my side. I'm checking everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Bueno, pues seguimos en directo aquí en el Atrio de Santiago, en el Corro de Santiago, donde, bueno, yo creo que es acontecimiento a lo largo del año de muchas fechas, fundamentalmente la de Jueves Santo, con la salida de los pasos de la procesión del mandato de Jueves Santo, pero también de muchas bodas, muchas otras celebraciones, y tenemos hoy ahora mismo una mesa repleta de gente. Vamos a empezar de izquierda a derecha presentando. Bueno, tenemos a Raquel Antón, que es, bueno, pues la responsable de la antena local de la Cámara de Comercio aquí en Medina de Rioseco. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por hacer ese esfuerzo también de venir desde fuera. Tenemos con nosotros también a Marta García, que es la agente de desarrollo local de Medina de Rioseco. Marta, del Ayuntamiento, buenas Hola. Tardes. Hola, buenas tardes. Ángeles Lobato, Ángeles Lobato, que es un poco la responsable o la gerente de la Asociación de Empresarios y Profesionales de Medina de Rioseco y de la comarca. Lo he dicho bien, ¿no? De la comarca. Lo he dicho bien, buenas tardes. Y tenemos, llegados desde Medina del Campo, otras dos personas que han hecho un gran esfuerzo por venir desde la localidad vecina. Ya estamos súper hermanados, las dos Medinas. Pues tenemos a Juan Carlos Rebollo. Hola, buenas tardes. Y a David Muriel. Buenas tardes, David. Que Hola, son buenas tardes. Agentes de desarrollo local, si no me equivoco, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues con todos ellos vamos a tratar un tema apasionante, nunca mejor dicho, que es la campaña que se ha llevado a cabo Apasionate las dos Medinas, que, bueno, han colaborado la Cámara de Comercio, los agentes de desarrollo local, un poco también las asociaciones de empresarios, por supuesto. Y yo preguntaría, la primera pregunta, ¿cómo surgió esa campaña y en qué ha consistido fundamentalmente? Bueno, la campaña surgió más o menos hace un año, en el mes de noviembre, que nos reunimos a iniciativa de Víctor Caramanzana, el presidente de la Asociación de Empresarios, en la Cámara de Comercio. Y, bueno, surgió un poco la idea de colaborar juntos, ya que era la primera vez que había dos pueblos en las Edades del Hombre, pues había que ver un poco, no ir descoordinados y hacer una campaña lo más homogénea posible. Y, pues, hace un año empezamos a reunirnos y de aquí surgió un poco todo el programa de actividades y de acciones que hemos hecho. Marta, ¿qué es lo que se ha hecho principalmente? Pues las acciones que se han hecho, como dice Raquel, han ido encaminadas a unificar la imagen del comercio y la hostelería en las dos Medinas. Entonces, de cara al comercio, lo que se ha hecho, pues, son las bolsas de papel, 40.000 ejemplares repartidos en las dos Medinas. Luego se ha editado un plano turístico que sí que se ha usado, me parece que ha sido de gran acierto. Por una cara era Medina del Campo y por otra Medina de Rioseco. Era un plano turístico y también comercial y hostelero de los establecimientos participantes. Además se hicieron cuelgabalcones, que eso es, creo que ha llamado mucho la atención a los visitantes. Han quedado realmente bien en las dos Medinas y han decorado, o sea, ha sido una imagen muy acertada. Además, y respecto a la hostelería, planificó un menú turístico que a un precio, al mismo precio, 20 euros. En Medina de Rioseco, con plato principal, con carrillera, y en Medina del Campo, lechazo. Luego también la tapa turística, que es la tapa Apasionate, al mismo precio. Y además unas colgaduras en los establecimientos hoteleros. Uh-huh. Yo creo que no me olvido de nada, porque la verdad han sido muchas cosas. Sí, luego hablaremos de esas promociones, sí. El Corte Inglés de diversos centros, sí, de España. Pero sí que quería preguntar a Juan Carlos Rebollo, agente de desarrollo local del Ayuntamiento de Medina del Campo. Bueno, pues ¿cómo ha sido ese trabajo conjunto con Medina de Rioseco? Quizá ha sido una iniciativa novedosa que en el futuro se podría repetir con otras localidades, y yo creo que es un poco el ejemplo, ¿no?, y el camino a seguir en épocas también de crisis. Es verdad que cuando esto comenzó a dar sus primeros pasos, pues todo el mundo era un poco de su pueblo, vamos a decirlo así, pero al final creo que hemos formado un grupo, que hemos trabajado en una misma dirección y que esto ha dado sus frutos en que estas acciones que acaban de comentar los compañeros de mesa y estamos planteando hacer alguna futura, quede un pozo tras esta exposición de las edades en las dos localidades. Ahora vamos a ir con Angelines, te llamo Angelines, ¿no? Sí. Pero vamos a ir primero con David Muriel. Quería que, bueno, basta que han sido las dos Medinas, han tenido esas dos sedes, han acogido esas dos sedes de Pasio, y basta que hemos hablado y se está hablando de Medina Río Seco, pero sí quería hacer una pequeña referencia a Medina del Campo, por supuesto. ¿Cómo están siendo allí las edades del hombre, desde tu punto de vista, bueno, pues como gente de desarrollo local y como medinense, supongo? Bueno, pues yo creo que como los riosecanos, todos los medinenses estamos cumpliendo un sueño, albergando y acogiendo en nuestras localidades las edades del hombre, pues sin duda alguna que es una satisfacción plena, ¿no? Y yo creo que la evaluación, por supuesto, que tiene que ser positiva y tiene que ser muy similar a la de Medina de Río Seco. También es verdad que hay que decir que el hecho de que el proyecto esté planteado en dos sedes hace que esta exposición tenga esa valoración positiva no solo para nosotros las dos Medinas, sino para toda la provincia, ¿no? Yo creo que se ha beneficiado de esta sede. Y sin duda alguna, pues bueno, yo creo que los medinenses están disfrutando de la exposición. Muchos de ellos están viniendo también a Medina de Río Seco a visitar la exposición de aquí, también pasa al contrario, y bueno, eso es una buena señal. Lo que sí que es cierto es que yo creo que tenemos la obligación entre todos de seguir insistiendo a los que nos estén escuchando en la necesidad de aprovechar esta ocasión única que tenemos y seguir disfrutando de la exposición, y los que nos estén oyendo y no hayan venido a Medina de Río Seco o a Medina del Campo a visitar las edades, que lo hagan, porque queda ahora mismo justo un mes y sin duda alguna lo tenemos que aprovechar. A nivel económico, pues el impacto está siendo también importante, quizás no tanto como se hubiera podido plantear hace unos años cuando se inicia el proyecto en Medina del Campo, pero el impacto sin duda es positivo. A nosotros nos va a quedar un poco la espinita clavada de que la exposición no se esté celebrando en la Colegiata de San Antolín, no tanto por la importancia del templo en el que se alberga actualmente en Santiago, ya que es mucho, sino por la localización. Y en ese sentido, pues el que no esté la exposición en el centro histórico y comercial de la villa, pues digamos que aminora un poco el impacto socioeconómico. Pero en cualquier caso, por descontado que la valoración es muy positiva. Juan Carlos, es muy distinto, ya hablando un poco desde el punto de vista expositivo, es muy distinta la exposición de Medina y la de Río Seco. Pues yo creo que sí. Hablando además desde mis conocimientos, que además de ser agente de desarrollo también soy licenciado en Historia del Arte, puedo, creo, entrar a valorar aspectos más museísticos o más de carácter expositivo que tienen ambas sedes, y creo que hay una diferencia muy clara. Yo cuando visité Río Seco por primera vez y vi la exposición, yo entro y desde los pies de la iglesia tengo una visión conjunta de toda la exposición, a diferencia de lo que se puede apreciar en Medina del Campo, que cuando yo entro en la iglesia tengo como ciertos apartados, ciertos capítulos que me hace o que me impide ver la exposición de manera conjunta. Tengo que ir descubriendo paso a paso. Quizá eso sea la diferencia. También las dimensiones de ambas sedes en cuanto a su altura, sobre todo, porque quizás sus dimensiones interiores en metros cuadrados puedan ser similares y se han aprovechado muy bien, he de decirlo, y además se ha conjuntado muy bien esas piezas, por decirlo de una manera, medievales o antiguas, con las piezas más contemporáneas o de nuestros días, y es un poquito lo que queda, que se diferencian ambas sedes en eso, en que el discurso expositivo está de manera distinta, o que la forma global de la exposición se ve de forma distinta. Pero hay que pensar una cosa, que no son dos exposiciones y que es una, que hay que ver las dos sedes para contemplar lo que es Pasio en este año 2011. Hemos hablado un poco de lo que es Pasio, precisamente, de lo que son las edades del hombre, pero las edades del hombre, bueno, pues no se entenderían sin lo que conlleva, ¿no? Y es la repercusión socioeconómica, podríamos decir, y por eso hemos montado aquí un poco esta mesa. Hoy tenía que estar con nosotros Víctor Caramanzana, que es el presidente de los empresarios, pero bueno, ha disculpado, está fuera del país, está disculpado su presencia. Y Angelines venía también como, bueno, pues técnico que ha participado en Apasionate, en las dos Medinas, esta campaña promocional. Pero bueno, ya que no está el presidente, te vamos a utilizar, Angelines, para que nos cuentes un poco cómo ha sido esa repercusión, cómo crees que ha sido esa repercusión en Medina de Río Seco desde el punto de vista de comercio, hostelería, empresa, en definitiva. Bien, pues la primera valoración es muy positiva. No lo digo por decir, lo digo porque recientemente hemos hecho un estudio de consulta a todas las personas que han participado en la campaña. Ya el hecho de que en esta campaña que empezamos a coordinar entre los ayuntamientos de Medina del Rioseco, Medina del Campo, la Cámara de Comercio y las asociaciones, quiero recordar en este momento también a la Asociación de Empresarios de Medina del Campo, Círculo de Progreso, pues ya fue favorable, puesto que la afluencia de participantes era mucha. En Medina del Rioseco, concretamente, 110. Luego ya indica lo que supone eso. Había dos sectores claramente diferenciados, como ha expuesto Marta. Uno era el comercio y otro era restauración y hostelería en general. Bueno, pues realizada la consulta ahora, cuando ya estaba finalizando la exposición, sí que resulta que la experiencia para todos fundamentalmente es positiva. ¿Por qué? Porque jamás habíamos tenido otra ocasión de hacer la promoción que necesitaba nuestra ciudad. Supongo que Medina del Campo también, pero nosotros para Rioseco, yo entiendo que era una asignatura pendiente, que así nos lo demandaban todos los que de alguna forma están ligados al turismo o dependen de él, puesto que habíamos puesto en valor el patrimonio magníficamente bien con el proyecto Almirante y faltaba ese empujón de difusión. Creo que el hecho de realizarse aquí también las edades del hombre ha servido para que todo ese patrimonio que se había puesto en valor sea reconocido por los visitantes. Para mí, esa es la mejor conclusión que se puede sacar. Después de eso, podemos decir que los sectores, el comercio lo indica como positivo, posiblemente porque el hecho de tener vida en un pueblo ya es positivo. Repercusión económica, pues en un sector grande del comercio ha sido mínima. Ha habido otro sector muy diferenciado que ha tenido muy buenos resultados, que digamos que repostería, confitería, pues todo el tema también alimentación y en menor medida también pues recuerdos y demás. El otro sector, pues digamos que, bueno, pero tampoco, también siempre ha salido, siempre que les preguntas también algo ha incidido, Y luego en el sector verdaderamente que se beneficia de ello, que ha sido la restauración, la hostelería y los alojamientos, hoteles, pues la impresión ha sido magnífica. Todos nos han dado unos resultados buenísimos. La media supera el 40% de incremento de actividad, que teniendo en cuenta la época que estamos viviendo, creo que es un éxito rotundo. Rotundo y además con la consecuencia que estamos diciendo, lo que se han dado a conocer. Y ellos han vendido su producto y lo que esperamos es que luego tengamos una repercusión de esa venta de producto que hemos hecho todos de nuestros negocios. Y bueno, y el gasto medio me comentabais, bueno, comentabais aquel día en la presentación que había sido de unos 30 euros más o menos por visitante. Y creo que a pesar de que muchas veces cuando se echan las cuentas se asusta uno de las cifras y tal, creo honradamente que ha sido superior a los 30 euros. No se ha alcanzado una cifra que se barajó en un principio, desde luego un poco desproporcionada, que todos lo veíamos así, de 70 euros. 72 euros. 72 euros sí, era lo sí, que se sí, sí. Y yo creo que eso desde un principio, cuando comentábamos todos los técnicos que trabajábamos y demás, lo veíamos un poco desproporcionado. Pero sí que digo que hemos tirado incluso a la baja para no ser triunfalistas y que estoy convencida de que posiblemente lo haya superado, Muy bien, bueno, tenemos con nosotros también a nuestra compañera Raquel Manrique, que ayer se ha dado una vuelta por pues bares, restaurantes, comercios, haciendo una valoración aleatoria. Por supuesto, hay valoraciones para todos los gustos. Sí es cierto que muchos de ellos pues decían lo que decía Angelina, es que ha sido positivo, aunque bueno, algunos sectores más bien del comercio, pues claro, lógicamente no habían notado pues tanto beneficio como se esperaba. Raquel, has estado ayer con algunos empresarios, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, desde la voz de Rioseco hemos hablado con varios empresarios riosecanos que nos han hecho una valoración sobre la repercusión que las edades del hombre han tenido en sus negocios y aunque en general las opiniones son bastante positivas, todos coinciden en que sus expectativas de negocio eran más altas. El sector del alojamiento ha sido probablemente uno de los más beneficiados. Tal y como nos cuentan sus gerentes, los hoteles han tenido una afluencia de gente durante los meses de septiembre y octubre, mientras que para los centros de turismo rural la mejor temporada ha sido el verano. Pues en el centro de turismo rural Ribera del Canal sí hemos notado una afluencia mayor de público, sobre todo en el verano, desde junio hasta septiembre. Ha sido un fluir de personas que además, bueno, hemos contrastado que venían a ver la exposición y bueno, pues sí, lo consideramos que ha sido un asunto positivo para nosotros y para Medina de Rioseco. Desde el Hotel Victoria Colona la valoración que podemos hacer es muy positiva, sobre todo en los dos últimos meses de septiembre y octubre. Y el incremento se ha notado principalmente tanto en el restaurante en fines de semana como en las camas también en fines de semana. Y muchos han sido los comercios que se han sumado a la iniciativa de abrir sus puertas los domingos para esta edición de las edades. Sin embargo, como nos cuentan los responsables de Charcutería Elga, Churrería Ana, Paraíso y Buncien, el incremento de las ventas apenas se ha notado. Cara al comercio ha estado bien, se ha notado algo de mejoría de venta a mayores, pero vamos, tampoco ha sido ninguna cosa fuera de lo común. Un 5% de aumento, un 7% más o menos. O sea, y todo de cara al fin de semana, sábado y domingo. O sea, poniendo muchas más horas, mucho más esfuerzo y tiempo del comerciante. Sí, sí, hemos abierto el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. Y sí que se ha notado. Sí que ha notado y abrir el fin de semana hasta octubre ha merecido la pena. Desde la Churrería Ana, pues sí, gente sí, bastante, pero el gasto no. De los fines de semana sí, que vienen familias y eso, pero las excursiones van como rebaños. Les pasan rápidamente y no tienen tiempo ni de parar. Alguna venta así muy esporádica, pero nada. Yo sí, porque yo sé lo que yo vendo de paso y para las edades del hombre prácticamente nada. Pues lo veo crudo el próximo año, porque del verano aquí ha dado mucho bajón. Bueno, pues en mi negocio algo poquillo se ha notado, pero bueno, viendo la calle que había bastante gente, pues eso da más alegría. Reconozco que las edades del hombre han sido más para hostelería y a lo mejor también para pastas y cosas de esas, más que para nosotros, pero creo que es una buena manera de hacer turismo al pueblo. Más optimistas se muestran los restauradores riosecanos. Algunos incluso nos han contado que la celebración de esta exposición ha salvado un año muy difícil. Pues desde el restaurante Pasos sí se ha notado, sobre todo los fines de semana, que se ve la gente que viene y que por lo menos viene a ver el pueblo, no como entre semana que no se les ve, como quien dice. Hombre, hemos vendido el de paseo y entre semana pues mucho menos del día. Y hay mucha gente que ha venido a la carta, nosotros más particulares. Por donde estamos, hombre, hemos dado alguna excursión a gente que ha venido de bastante lejos, que nos conoce de grupos, pero casi todo particulares. A nivel familiar, de amigo, le ha ayudado y mucho, muchísimo diría yo, no mucho. Pero bueno, esto es así. Dentro de lo que había, nos ha salvado el año, claro que se puede decir eso. De cafetería restaurante Sequillo, de la Plaza Mayor, y a mí me ha repercutido durante los fines de semana, de sábado y domingo. Y los meses del verano, pues también ha repercutido el diario. Esperaba más perspectivas de los días de diario. Y al fin de semana me lo imaginaba que fuera así. Restaurante La Rúa, y sí se ha notado lo de las edades del hombre. Sobre todo se ha notado mucho los meses de septiembre y octubre. Al principio también se notó algo en junio y mayo, pero los meses más buenos han sido septiembre y octubre. Pues ha venido de todo, desde grupos, gente con el menú del día y luego ya otros grupos también con otros presupuestos más altos, no al menú del día. Bueno, yo estoy satisfecha. Como están las cosas ahora, pues, y luego las cosas eran que también eran compartidas, pues no es lo mismo cuando se han hecho en otros sitios que solo eran en un sitio. Pero al ser compartidos, pues unos han comido en el camino, otros han comido en Rioseco y otros habrán comido en Medina del Campo. Los baristas riosecanos se han mostrado en general muy satisfechos con la repercusión que la exposición Paseo ha tenido en sus negocios. Bueno, pues desde el bar-restaurante La Panera, pues sí que se ha notado bastante, más los fines de semana, pero sí que ha venido bastante gente. Sí, pues lo montamos para ello, para estar mientras estuvieran las edades. Al principio parecía que no iba a haber mucho, pero después ya se ha notado bastante y yo creo que ha estado bien. Muchos grupos de gente mayor que vienen a comer y eso. Sí, hemos dado a bastantes excursiones de comer. Y así encima gente muy maja y no sé, bien. Desde aquí, desde Bar Estrecho, hacemos una valoración de lo que han sido las edades del hombre. Y bueno, pues en los meses de abril y mayo hubo una bastante afluencia que sí que se notó bastante. Quizás menos en los meses de verano, que bueno, que la gente prefiere irse pues un poco más a las costas y tal. Pero bueno, octubre y noviembre también ha habido muchísima gente y yo sí que lo he notado bastante y desde aquí, desde Bar Estrecho, bueno, pues hago una valoración bastante positiva. Y la repostería riosecana parece haber tenido un gran éxito entre los visitantes de las edades. Los responsables de La Espiga y La Flor de Castilla nos cuentan sus impresiones. gente pues de excursiones y también matrimonios. Y ya de paso, pues oye, venían a la espiga y iban a comer también, ¿eh? En lo que más ha gustado, pues las tortas de chicharrones, que es lo que nos piden, las rosquillas de palo, los empiñonados también, en pastas, toda la clase de productos que tenemos nosotros, que son todo casero. Lo que pasa que no ha sido lo que pensábamos tampoco. Sobre todo en meses de septiembre y octubre, muy buenos. Y en verano, pues ha sido normal. Pues han llevado mucho la rosquilla de palo, la pelusa, la pasta de yema y el bollo de aceite. Por eso me pensábamos, no mucho más gente, pero sí que ha habido bastante gente. A pesar de cómo están las cosas, ha habido bastante gente. Los fines de semana, durante semana poco. Pues muchas gracias, Raquel, por habernos traído esa muestra. Hemos puesto voz pues aleatoriamente a los negocios, pero más o menos sí que coincidían pues con lo que nos ha contado Angelines. Gracias, Raquel, por tu trabajo. Bueno, luego nos vemos al final, que nos vas a leer unas opiniones que han llegado a nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias, Raquel. Bueno, Angelines, más o menos coincide plenamente con lo que nos has comentado. Quizá el sector comercio un poquito más flojo. Ha sido aleatorio también, es decir, que lo hemos hecho ayer y hemos querido dar opinión a todo el mundo, fuera asociado o no. No, está muy bien. Particularmente, además, a los que he oído, me parece que son todos asociados. Bien. O sea que, pero bueno, sí, responde a la muestra que habíamos tomado, porque depende del sector de comercio, si es regalo o si es alimentación o si es repostería, los resultados son totalmente diferentes. Por eso sí que coincide plenamente. Aunque te vuelvo a insistir que la valoración general de todo el empresariado de Medina de Rioseco es que la exposición ha sido positiva, ¿eh? Bueno, ustedes están oyendo viento, no se asusten, es que se está levantando casi un vendaval aquí, pero bueno, nuestro improvisado set aguanta. Marta, nos comentabas antes que, bueno, pues la campaña Apasionate de las dos Medinas ha llegado a muchos puntos de España con colaboración con el Corte Inglés, ¿no? Cuéntanos un poquillo dónde habéis estado. Sí, bueno, la campaña de promoción del Corte Inglés se ha realizado gracias a José Antonio Lobato, que, bueno, siendo de Rioseco, sabemos todos que es director de Relaciones Exteriores del Corte Inglés en Valladolid, y, bueno, pues él nos planteó esa posibilidad de hacer la promoción de Pasio y de la campaña Apasionate en varios centros del Corte Inglés. Entonces, dentro de esa campaña, que empezó a finales de julio, la última semana de julio, sí que hemos estado en los dos centros del Corte Inglés de Valladolid, a continuación en Salamanca y Burgos. Luego ya a finales de agosto en el centro de Bilbao, Oviedo y por último en el Corte Inglés de Preciado Sol en Madrid. Esto ya a mediados de septiembre. Uh-huh. Sí. Y Raquel, un poco, ¿cuál ha sido el papel de la Cámara en todo esta campaña? Bueno, pues un poco la Cámara era la aglutinadora de todas las entidades que participaban, porque nosotros tenemos presencia como antenas locales en las dos Medinas, y bueno, pues quizás por el nombre que tiene la Cámara era más fácil a lo mejor pues solicitar la colaboración de los patrocinadores, que desde aquí quiero agradecérselo a todos los patrocinadores que hemos tenido: Collosa, Prado Rey, Gadis, Ciudad del Mueble y Caja España, que gracias a ellos hemos tenido la posibilidad de hacer todo lo que hemos podido hacer a bajo coste para empresarios y del comercio de la hostelería. Recordemos que al comerciante únicamente le ha costado 50 euros y al hostelero 100 euros. Con toda la cantidad de cosas que se han hecho, hubiese sido inviable sin la colaboración de estas entidades. Y bueno, también hemos hecho un poco la labor de coordinación e intermediación, pero por lo demás, todo lo que se ha hecho entre este grupo de personas y dos más, el otro antenista y la gerente de la Asociación de Empresarios de Medina, y con la ayuda de nuestro diseñador gráfico, que también quiero mandarle un saludo, Iñaki Gil Zarzosa, y ha sido un trabajo muy a pie de calle, porque simplemente somos 7 u 8 personas coordinando a 180 participantes que han entrado en la campaña. Y bueno, Medina del Campo, ¿nos damos por satisfecho con esta campaña? Bueno, yo creo que estamos hablando de algo muy importante, ya que cuando se comentaba antes que esta campaña podía ser modelo de cara a un futuro, es por dos cuestiones muy importantes, y es que quizás entre el 80 y el 90% de la financiación de esta campaña es privada, es decir, empresas de Medina de Rioseco y de Medina del Campo se han implicado al 100% en poner en marcha esto, y por otro lado, además de la promoción global que llevan las edades del hombre, estén donde estén, y que se hace desde Junta de Castilla y León, o en este caso desde Diputación de Valladolid, las dos Medinas han entrado de lleno en una campaña de promoción que, sin duda, en los dos casos es la más importante que han hecho en toda su historia. Nunca hemos estado en tantos sitios y en tan poco tiempo promocionando las Edades del Hombre, pero también las dos Medinas, todos nuestros recursos turísticos, hosteleros y comerciales. Y creo que tenemos que estar muy contentos de esta campaña y esperemos que no solo notemos ahora los resultados con el número de visitantes de la exposición, sino que cuando esto acabe y el año que viene comencemos a volver a andar en circunstancias normales, por así decirlo, pues esperemos que esa inversión en promoción se note y sigamos recibiendo no tantos visitantes como este año, obviamente, pero sí que notemos ese avance que seguro que se va a producir. El tiempo apremia, nos quedan muchos invitados todavía. Me gustaría despedirme eligiendo, como han hecho nuestros anteriores protagonistas, una pieza. Raquel, de las Edades del Hombre, y te despedimos y te agradecemos el haberte desplazado hasta aquí, hasta Medina de Río Seco. Bueno, pues yo me quedaría con la última cena de Bela Zanetti. Marta, muchísimas gracias también por tu presencia como agente de desarrollo. Dinos tu pieza. Yo cualquiera de las dos piedades que hay. Angeline, muchas gracias por habernos traído, bueno, no solo la voz de la apasionante de las dos Medinas, sino también un poco ser la voz, nunca mejor dicho, en la voz de Río Seco, de tus ciento y pico asociados. Quédate con una pieza. Gracias a vosotros. Pues a mí me impresionó muchísimo el primer día que la vio. Me gustan mucho todas, pero me impresionó mucho el crucificado de Gregorio Fernández, me parece que es del Carmen de Estramuros. Una buena opción también. Y los medinenses, de verdad, gracias por haber hecho este esfuerzo, por unir una vez más las dos Medinas. Quedaros con una pieza de Río Seco y, por supuesto, otra de Medina. Juan Carlos. Pues de Río Seco yo voy a elegir el yacente de Gregorio Fernández, aunque pueda ser muy previsible, creo que esa sala es impresionante. Y de Medina del Campo me quedo con una pieza que creo que no está destacada dentro de la exposición, como es el Cristo atado a la columna de Domingo Beltrán, que está fuera de lo que sería un poco esas piezas centrales de la exposición. David. Bueno, pues yo de Río Seco me quedo con el templo. El templo es espectacular y su retablo y las dimensiones, proporciones, belleza y el conjunto de la exposición es espectacular. Y en Río Seco yo destacaría precisamente ese diálogo entre exposición y templo. Y de Medina del Campo, pues yo me quedaría con el Cristo del Perdón de Nava del Rey. Pues muchísimas gracias a todos y a seguir trabajando por las dos Medinas.